A intentar acercarnos a la figura de Mark Isham, un trompetista como él mismo se define, que a finales de los 70 se unió a la banda de Van Morrison para empezar a hacer lo que sería una espectacular carrera en solitario un poco más tarde. Concretamente con Van Morrison, él trabajó en dos discos, Inarticulate, Speech of the Heart y Beautiful Vision, y estos discos le llevarían a participar también con la banda de Art Lande. No sería hasta el año 87 cuando grabó el álbum We Begin de la mano de Art Lande, pero antes había trabajado con tres hombres espectaculares. Dos de ellos han sonado muchísimo aquí y les conocéis bastante bien. El primero, Patrick O'Hearn. Thank you. Más o menos estamos a mediados de los años 70 y Terry Bozzio, Peter Mounu, Patrick O'Hearn y Mark Isham se juntaban en los garajes de sus respectivas casas para aprender a tocar juntos. De hecho, la madre de Mark Isham, una gran pianista, enseñó a tocar el piano a Peter Mounu. Y en el año 78 consiguen, bueno, pues formar ya un grupo, el grupo H7, que graba su primer disco a finales de los 80 y lo publica concretamente en el año 81 y el segundo en 1984. Y bueno, pues la aventura de Group 87 se va disgregando y, como ya sabéis, cada uno pues sale por lados diferentes. Concretamente, Terry Bozzio forma un grupo de pop, Missing Persons, y las carreras discográficas de Patrick O'Hearn y Peter Mounu en solitario pues cada vez son más fulgurantes. El disco que escuchábamos ahora era el segundo en la carrera de Patrick O'Hearn, Rivers Gonna Rise, el tema Glory for Tomorrow, y vamos ahora con Peter Mounu, el que nos queda del trío, Warm Sound in a Grey Field, el penúltimo trabajo de Peter Mounu, publicado en el año 1990, ya está trabajando en su nuevo álbum, el tema Corridors and Cathedrals. Chris siguen tocando juntos, participando todos en sus discos, pero sin embargo cada uno intenta buscar un camino diferente. Estamos en el año 1983, que se convierte en un año muy fructífero para Mark Isham. Él había nacido en la ciudad de Nueva York, en donde empezó con su familia a estudiar piano clásico, violín y trompeta, pero cuando tenía más o menos 18 o 20 años se trasladó toda la familia a San Francisco. En San Francisco, pues él participó en la Oakland Symphony Orchestra, en la Sinfónica de San Francisco, en la Ópera de San Francisco, y además colaboraba con gente como los Beach Boys, Esther Phillips, Charles Lloyd, bueno, un montón de gente muy interesante en aquella época. Y allí es en San Francisco cuando consigue su primer contrato con una compañía discográfica que le propone hacer un trabajo solo. Era el famoso Vapor Drawings que él compuso para la compañía Windham Hill, como sabéis, instalada en aquella zona de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, con este primer trabajo en solitario, empieza a hacer músicas para películas. Never Cry Wolf es una película que le propone Walt Disney, y a partir de ahí, bueno, su carrera como compositor de música para películas es muy reconocida. Uno de los discos que más ha sonado quizá aquí en Diálogos 3 es la banda sonora de la película Country, la banda sonora que la había escrito el señor Charles Gross y en la que participaban muchos artistas de la compañía: George Winston, Darrell Ainger, Mike Marshall, y concretamente en este tema Chance, pues por supuesto Mark Isham al piano, flugelhorn, trompeta y sintetizadores, acompañado también a los sintetizadores por Michael Boddicker. Cantos era el título de este tema que estaba incluido en la banda sonora de la película Country, y Mark Isham está considerado ya como uno de los tres compositores de músicas de películas más importantes de los años 80 en América. Los otros dos son, por supuesto, Ennio Morricone, como os podéis imaginar, y John Williams, y probablemente el director con el que más ha trabajado en los últimos años Mark Isham ha sido Alan Rudolph. Las películas Trouble in Mind, Made in Heaven, Los Modernos y Love at Large, que es la última película firmada por Alan Rudolph. Y por supuesto va a sonar, pues cómo no, Los Modernos. Thank you. Su colaboración con Alan Rudolph es tan estrecha que hay una secuencia en Made in Heaven en la que el protagonista, que es músico, consigue grabar su primer disco y en el estudio se encuentra pues precisamente con Mark Isham, con Patrick O'Hearn, con Colin Chin y con Peter Mounu, al que casi no se le ve. Está escondido en una de las esquinas. Pero por supuesto, no solamente ha trabajado con Alan Rudolph, también lo ha hecho recientemente con el director inglés Carol Reisz en la película Everybody Wins y con el director Barbet Schroeder con la película Reversal of Fortune, que todavía no se ha estrenado aquí en nuestro país. Estamos en el año 1988 y en este año graba lo que para nosotros es el mejor trabajo discográfico de Mark Isham, con el que consigue su primera nominación a los premios Grammy. Hablamos del álbum Castalia y del tema The Grand Parade. Una vez descubiertas sus habilidades como intérprete y compositor, solo nos falta llegar a la faceta de productor. Era el año 1987 cuando Mark Isham se encuentra con dos compositores e intérpretes que venían de Sudamérica. Ellos eran Bernardo Rubaja y César Hernández, un dúo que grabó en este año el álbum High Plateau, del que escuchamos un tema titulado Child's Dream. Después el dúo se enfrentaría a un montón de problemas y se separarían, y hasta el año 1990 no apareció un nuevo álbum firmado por Bernardo Rubaja Newland, en el que también participaba su padre espiritual, que es Mark Isham. En el año 1989 la compañía discográfica le propone hacer una gran composición para un videoclip titulado Tibet. Entonces, bueno, pues Mark Isham dice que sí y se marcha al Tíbet para descubrir los sonidos de las islas de los mares del sur, de China y de Japón. La combinación de instrumentos contemporáneos occidentales, bueno, pues con instrumentos no específicamente tibetanos, sino instrumentos asiáticos, da lugar a una especie de poema sinfónico de larga duración. Escuchamos el corte número 2. esta música de Tibet, él era Mark Isham. El álbum se grabó en el año 1989 y no sería hasta el 91 cuando Mark Isham publica al mismo tiempo dos discos. Con Tibet había conseguido la nominación para los Grammys, su segunda nominación para los premios Grammy, pero con el álbum Mark Isham, que sonaba al principio del programa, ya por fin lo ganó, definitivamente lo ganó. Además del álbum Mark Isham, con el que cerraremos este programa, vamos a escuchar el álbum Songs My Children Taught Me, un álbum que acaba de publicar Windham Hill y que, bueno, pues lleva cuatro suites inicialmente escritas como bandas sonoras de grabaciones en audio y en vídeo basadas en cuentos infantiles tan clásicos como El soldadito de plomo, El emperador y el ruiseñor, Las ropas nuevas del emperador y Pulgarcita. Que inicialmente contaba Kelly McGillis en un álbum publicado en el año 89 y que en este Songs of My Children Taught Me pues no lleva ningún